Soy Gustavo Marcos, gerente de la planta Chillén, frigorífica, de acá de Cañuelas. Este convenio es para poder instalar una planta sobre la ruta 3 que procese sus productos de carne vacuna, ¿no? Suponemos que 90-120 días después de la instalación de toda la maquinaria que hay que poner en el lugar. Sí, estamos hace por lo menos 6-7 meses conversándolo con la gente de la municipalidad, el resto de las autoridades, de los organismos que tienen que habilitar esta actividad industrial. Y así que bueno, por fin llegó el momento de lograr instalar la planta. Es una apuesta más en Cañuelas porque nosotros hace 2 años que estamos con el Chillén, el frigorífico de bovinos, acá en la calle Jaureche. Y bueno, esto nos da la posibilidad de seguir resolviendo fases de esta actividad industrial.